seguimos aquí en Radio Nacional cubriendo este balotaje con esta programación especial, nuestro programa que es Todos en Cuero, va a ir hasta las 11 de la noche, a las 10 y media vamos a saber de verdad qué pasa, y estamos comunicados con Hernán Brienza, un compañero de la casa, periodista, politólogo, historiador, amigo. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué haces, campeón? ¿Cómo va? Acá, nada, contando los porotos, estamos abajo. Está difícil, me dicen que hasta que lleguemos al 40, recién ahí se sabe, pero la cosa no está cambiando, ¿eh? No, digamos, absolutamente sinceros, al 10% se marca una tendencia. Ajá. Al 40% la tendencia es definitiva. Ajá. O sea, ¿por qué? Por la cantidad de votos que se supone que se cargaron, si es parejo en toda la circunscripción, que acá es circunscripción única, se podría decir que ya no hay posibilidad de dar vuelta al resultado. ¿Y por qué? Se puede achicar la brecha, se puede agrandar, pero no dar vuelta al resultado, sobre todo si hay esa diferencia que es la que se está marcando ahora de prácticamente entre 8 y 10 puntos, ¿no? Pero el 25 de octubre sí cambió, después de un rato largo. ¿Te acordás? Sí, lo que pasa es que, espera, el 25 de octubre, en realidad, a las 11 de la noche dan los resultados y había una diferencia que fue oscilando entre 6 y 4 puntos todo el tiempo, que quedó en 4 y después que en un momento determinado ganó Macri y volvió a... Pero tiene que ver con qué provincias habían sido cargadas. Ajá. No había sido cargada la provincia de Buenos Aires hasta los primeros momentos. Ajá. Acá es una situación única, ¿no? Lo que puede pasar es que se achique la brecha, ¿no? Claro, acá está Jorge Alperín y los compañeros. Jorge, te quería preguntar algo. ¿Cómo le va, Hernán? ¿Cómo va? Y hoy más que nunca reconociendo aquellos primeros días en los cuales me llevaste a Radio Nacional. Bueno, muchas gracias, de verdad. Vos escribís hoy, publicás en Tiempo Argentino La Operación de la Derecha, una columna donde explicás que un poco es el hecho inédito de que en más de 100 años de historia, desde 1912 prácticamente, la derecha nunca había podido hacer pie por vía eleccionaria en el poder, y esta es la primera vez que lo logra, ¿no? Quizá, no sé si vos decís, bueno, han abandonado los métodos autoritarios para llegar al poder por ahora, digamos. No, yo creo que no los abandonaron. Creo que por primera vez consiguieron un escenario electoral donde pudieron ganar. Eso es una buena noticia, porque significa que si tienen expectativas y perspectivas de ganar en las urnas, pueden abandonar los métodos autoritarios que utilizaron durante todo el siglo XX. Uh-huh. Una corrida bancaria es una medida de facto, es decir, es también de alguna manera un método autoritario para implantar una voluntad a todo el electorado que no vota a los grupos económicos. Pero que hayan conseguido ganar elecciones, en el fondo es una buena noticia para el sistema institucional, en el sentido de que un sector muy importante, muy conservador, muy reaccionario a la voluntad de las mayorías, decide jugar dentro del sistema institucional. Claro. Es decir, protege el sistema institucional y se compromete a por lo menos hacerse valer por los votos. Esto trae un desafío mayor, que es comprender por qué el electorado vota a la derecha sabiendo que la derecha es la derecha, porque acá no hubo... nadie dijo que no iban a hacer lo que van a hacer. Claro. y al mismo tiempo le genera una legitimidad difícil de discutir, porque la gente lo vota, por lo tanto ya hay que replantearse las estrategias de deslegitimación de la derecha en tanto jugador electoral. Yo tengo una sospecha de alguna de las razones, que creo que siempre son complejas y muchas, que puede haber influido. Y es la idea de que se ha creado un umbral de normalidad en estos 12 años, donde no nada voló por el aire, ni el desempleo, ni la hiperinflación, ni la violencia política, y ese umbral de normalidad hace sentir a mucha gente que cualquiera sea quien gobierne, no va a cambiar demasiado las cosas o no le va a quitar cosas que ya tiene, ¿no? Como una ilusión de normalidad, una especie de confianza ciega en cualquiera sea la fuerza que gobierne. No sé si vos lo ves por ahí alguna explicación. Una persona que tiene 35 años hoy, Jorge, no se acuerda de lo que fue la privatización de Entel. Porque tenía 10 años cuando fue la privatización. No se acuerda de los indultos. No se acuerda de la marcha del no. No se acuerda de la marcha contra el indulto. No se acuerda de ese tipo de cosas. Por lo tanto, lo que hay que pensar es que hay un perro. Sí, tu perro me parece que discrepa con vos. Sí. Mi perro es maduro. Lo cual, imaginemos un pibe de 25 años. No tiene ni siquiera memoria de lo que pasó en el 2001. Claro. Porque tenía prácticamente 10 años. Y uno puede decirle, sí, no, lo vio a sus padres, sí, pero no es lo mismo. Por lo tanto, hay un país normalizado, como decís vos, que te permite explorar otras alternativas y creer que la derecha aprendió. El gran discurso, que era difícil, que a mí me dejaba atónito, es, vos le decías, son los mismos economistas de los 90. Te dicen que van a hacer lo mismo que hicieron los 90. ¿Por qué vos no pensás que van a hacer lo mismo que los 90? Si te lo están diciendo y son los mismos. Y la gente te miraba y te decía, no, bueno, pero mirá que van a hacer lo mismo, van a hacer cosas diferentes, el país cambió, la gente cambia. Había un salto de fe ahí extraño, era muy difícil de sostenerlo. La pregunta era, pero, o sea, vos estás pensando lo que te estoy diciendo, y no había posibilidad de perforar esa forma de racionalizar las ganas de un cambio. Hubo gente que tuvo ganas de cambiar por cambiar, ¿no? Me parece que hay que analizarlo profundamente, ¿no? Porque no hay una sola causa. Se dijo, al cabo de 32 años de democracia, en un momento se dijo que hay cosas que ya son políticas de Estado, cualquiera sea las fuerzas que gobiernen, por ejemplo, que no se acepta que las Fuerzas Armadas tomen el poder, que los derechos humanos son un bien que no se discute, que la integración con América Latina es algo también que forma parte de políticas de Estado. La pregunta es, de los avances de esta década, ¿qué sospechás que se va a mantener como política de Estado, cualquiera sea la alternativa de esta de que gobierne, digamos? La verdad es que no lo sé. Yo no sé si el cambio de color político permite mantener política de Estado, porque es muy brutal el cambio. Si vos pasás de alinearte con Sudamérica a alinearte con Estados Unidos y dejás la alineación complementaria con Rusia y China, si vos enviás tropas al Medio Oriente a combatir al Estado Islámico, si vos frenás los juicios por delitos de lesa humanidad, si vos abrís las importaciones, ¿cuáles son las políticas de Estado que se permitirían seguir? ¿La asignación universal por hijo? Y si no la revaluás automáticamente, eso queda prácticamente en la nada. Digo, es muy difícil pensar en políticas públicas con un cambio tan drástico. A no ser que la derecha sea inteligente y no haga cambios drásticos, pero entonces ya no sería la derecha. Sería otra cosa. Sí. Y uno podría brindar por una derecha inteligente y democrática, ¿no? Pero digo, estos cambios drásticos, supondría que la gente con este voto le está dando mandato para todos esos cambios que vos decís, y a veces uno sospecha que el voto en muchos casos es más ciego que eso, ¿no? Pasa es que el voto te da mandato. Es tremendo, Jorge, porque es cierto que mucha gente, la que votó a Macri, no avalaría todas las políticas de Macri. Sin embargo, su voto avaló. ¿Cómo explicás? Y además ese juego de la democracia, ¿no? Un gobierno de mayorías, un movimiento de mayorías, siempre tiene que respetar lo que las mayorías dicen. La famosa frase, el pueblo nunca se equivoca. Sí. ¿Cómo te llevas con esa frase, Hernán? No, me llevo muy bien, porque esa frase es prescriptiva, no es descriptiva. Es decir, a esa frase habría que agregarle, el pueblo nunca se equivoca aún cuando se equivoca, incluso cuando se equivoca. En este sentido. Creo que... Está de acuerdo, pero, otra vez. No debate en tu casa, ¿eh? Ese perro tiene razón. Lo que significa es lo siguiente, yo puedo considerar que el pueblo se equivoque. Pero cuando el pueblo votó, ya está. Es la voz Es la voz del pueblo. No puedo decir, pueblo y Boca son todos estúpidos, y desconocer esa voz. Uh-huh. Tengo que pensarla, tengo que interpelarla, tengo que interpretarla, pero no puedo desconocerla y no puedo, fundamentalmente no puedo despreciarla, ¿no? Me parece que ese es el gran dato. Estamos. Y creo que ese es el mandato de la frase. El que cree que la frase es descriptiva, es decir, que el pueblo nunca comete errores, lo interpreta de la forma más tonta esa frase. Que nadie puede decir que los votantes alemanes no se equivocaron cuando votaron a Hitler. Uh-huh. Lo que uno puede decir es que esa elección es absolutamente respetable con todo el dolor que trae, porque lo votó la mayoría. Claro que sí. Hablábamos con Alpe, con Alperín, hace unos minutos antes de que empezara el programa, Brienza, sobre que esto nos parecía como un voto también que no tenía que ver con lo material, sino con lo cultural. Y me estoy pensando qué pasaría, qué pensás que va a pasar con la idea esta de la grieta y todo lo que ello implica y que implicó en este tiempo, ¿no? Y lo que nos... Sí. Nos psicopatearon con eso. Dos cosas. El voto no es racional económico. Nadie uh-huh. vota porque está mal económicamente. Votan uh-huh. por otras cosas. Votan por un cambio cultural. Y votan queriendo una agenda más... otra agenda que no tiene que ver con lo económico. Y eso habla muy bien de la Argentina. Que un comerciante que le va bien no vote solamente porque le va bien, significa que el país económicamente es un país serio. Ahora, el tema es cuál es el nivel de revanchismo y de odio que genera en ciertos sectores el voto macrista, ¿no? Yo creo que hay un fuerte componente autoritario en ese voto macrista. Uno lo ve en las redes sociales, es cierto que las redes sociales son el lugar ideal para los psicóticos, pero uno también lo ve en la calle, cierto revanchismo de la derecha más brutal en la Argentina, que puede hacer mucho daño, un daño que el kirchnerismo no hizo, entre otras cosas, uh-huh. Y un daño que sí, por ejemplo, hizo la alianza, digamos. No cierra un modelo de ajuste sin represión. Uh-huh. ¿Cuántos muertos tolera un sistema democrático? ¿Cuántas represiones tolera un sistema democrático? Uh-huh. Yo creo que si la derecha es inteligente, cosa que no creo, no haría el ajuste ya. Uh-huh. Creo que iría tocando variables que permitan continuar con el modelo de acumulación y de producción de riquezas actual un tiempo, y iría ajustando en tiempos relativamente cortos, mi perro cree que va a ser más brutal el ajuste. Yo creo que es que una derecha inteligente haría un ajuste más moderado, con menos desprotección de las mayorías, pero si hicieran eso no serían la derecha, ¿no? No estaría para acá y por ahí. Gabriela de Lerici quiere preguntarte algo, Hernán. Hernán, te pregunto, volvemos a los números que son más fríos, pero por ahí nos dan alguna esperanza. Estaba mirando acá donde se están cargando los resultados, y si es cierto que hay como una especie de tendencia ya a nivel nacional, me fijo lo que está pasando en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y la verdad es que el porcentaje no aumenta demasiado, es el 14% de mesas escrutadas. Sí. ¿Qué pasa con Buenos Aires? ¿Qué pasa sobre todo con el primer cordón, con la primera sección? ¿Hay posibilidad de que se revierta? Porque realmente es poco lo que se... Mira, ahí... Con el 14% de los votos hay una tendencia que uno ya puede tomarla en serio. Hasta el 40% no, pero digamos, el tema ahí es qué está cargado la provincia de Buenos Aires. Mm. Si está cargado el interior de la provincia, es una cosa. Y si está cargado la primera y tercera sección electoral es otra. Hay que estar muy atento al porcentaje de carga de la primera y tercera sección, que es los sectores del conurbano de La Matanza y de la zona sur. Ya te lo digo, hay 8% en la primera sección, y en la tercera es el 7%. Claro, bueno, ahí son muy pocos los datos cargados que hay. Claro, si uno carga, para que se entienda, si yo cargo primero todos los votos macristas, que son de secciones chiquitas, con 100.000 habitantes cada uno, y me da, ese 15% me da 53-45, tengo una foto. Pero si yo cargo los votos, por ejemplo, la primera y tercera sección electoral, donde hay 2 millones de votos en cada sección electoral, si el porcentaje es, ponele, 55-44 a favor de Scioli, hay posibilidades de que cambie el color de quien gana, ¿no? La tendencia nacional. Ah. Pero hay que analizar bien cómo está compuesto ese voto, ¿no? Y cómo está subido ese voto. Ajá. A priori te diría que si es el 16% de los votos y hay un 8% de la primera y tercera sección electoral, hay posibilidades de que la brecha sea menor. Uh-huh. Lo que no sé si alcanza para dar vuelta a la elección. Para dar vuelta a la elección. Otra cosa que te queríamos mencionar, Hernán, es que acá aparece una coalición, más que es una alianza política, aparece una coalición con los medios hegemónicos, el poder económico y el partido judicial. Lo que hizo el partido judicial desde el 4 de noviembre, unas 6, 7, 8 medidas que tomó la Corte Suprema y varias cámaras hasta las últimas horas, como que formaban parte de esa operación de ofensiva en contra del oficialismo, ¿no? Acá hay una coalición muy poderosa. Esa coalición es la vieja Argentina, que amenaza con un cambio, pero que en realidad es la vieja Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque es la Argentina de los privilegios del Poder Judicial, es la Argentina de los poderes reales, de los grupos concentrados, de la prensa hegemónica con Clarín y La Nación, y de la política, de la vieja política de la década de los 90, en el sentido no tanto del menemismo, sino de ese radicalismo conservador y chirle de Sanz, de los economistas de los 90, de los intelectuales como Aguinis, y otros que están dando vueltas por allí. Por lo tanto, es el gran acierto comunicacional es haber mostrado como nuevo lo vetusto, ¿no? Claro, claro. Pero sí, es el poder real de la vieja Argentina. Si yo te diría, bueno, ¿qué Argentina ganó hoy? Y ganó la derecha conservadora. Ganó el país que siempre fue. Claro, el poder. Sí, ganó ese viejo país. Hernán, te podemos preguntar, pero ¿podés decir dónde estás con el perro, los autos que te pasan al lado? Hay distintos, hay un elefante, suena ahora. Sí, no, mira, me vine a ver los resultados, como hago siempre, del 83, a juntarme con mis viejos y con unos amigos de mis viejos, que vimos el 83, vimos el 89, vimos el 95, vimos el 2003 y estamos pasando este momento. Me pareció que lo mejor que podía hacer es pasarlo con ellos. En este momento estoy afuera porque en el patio de mi casa. Pero Hernán, hay lobos ahora, tratá de convencerlo al perro, Hernán. No, lo tengo el perro para que me defienda. Hay de todo tipo de sonidos. Hay lobos, hay gorilas, hay ¿cuál es el gorila? Gorila, hay mucho gorila. Bueno, Brisa, vamos a seguir charlando durante varios días de esto. La verdad, primero te envidio que estés ahí con tu familia. Y bueno, no me envidies porque yo me desperté tempranito para ir a la radio a la mañana. Está muy bien. Y mientras vos dormías boca abajo... No dormí mucho, te digo que no dormí mucho en estos últimos 20 días. Nada, y de verdad te agradecemos especialmente que hayas salido a charlar con nosotros en este momento, que la verdad no es fácil y a lo mejor no son muchos los tipos que quieren salir a conversar un rato. No, yo creo que si hay una sola cosa para decir, es que nos mantengamos firmes y dignos, que no le regalemos nuestra tristeza al adversario, porque si nos ponemos tristes, ellos festejan más. Ellos festejan porque ganaron, pero no que festejen porque nosotros estamos tristes. Es verdad. Nosotros no tiramos bombas, nosotros no hacemos golpe de Estado, nosotros no sabemos golpes económicos, nosotros creemos en la voluntad democrática. Y si la mayoría votó eso, habrá que bancársela. Habrá que ver qué hicimos mal, trabajar desde nuestro lugar, nuestros emisores, como emisores de cultura, como emisores de ideas, donde se pueda, donde nos dejen, desde cualquier rincón, y mantenernos, como dije, firmes y dignos, que me parece que es lo mejor que podemos hacer para acompañar a aquellos que hoy se sienten tristes, se sienten mal, se acostumbraron a un país en estos últimos 12 años que cada cosa que se hacía en favor de la gente. Bueno, me parece que ese es el mensaje. Vos sabés, Brisa, que hoy a la tarde hablé con el papá de una amiga de muchos años, que es Ricardo Guevara, militante, 86 años tiene, sí. Peronista de toda la vida, y me dice, mira, nosotros la pasamos toda, pase lo que pase, y me decía algo muy parecido, ¿no? Me decía, ahí está el perro, me decía, firmeza, calma, y a no bajar las alas, que me gustó mucho. Exacto, hay algo bueno en todo esto. El 11 de diciembre empezamos a desear, empezamos a soñar y empezamos a cuestionar las cosas que ellos hacen mal. Uh-huh. No es poco, ¿eh? No. No es poco volver a desear y no es poco volver a soñar. Brienza, te mandamos un abrazo fuerte. Abrazo grande. Muchísimas gracias. Hablábamos con Hernán Brienza. Ya venimos. Elecciones 2015. Balotage.